el tiempo y quieres volver. Fíjate que yo no olvido que me fuiste infiel. Para mí eres otra, otra mujer. Mis ilusiones se murieron cuando me di cuenta de tu engaño. ¿Quién es él que te enamora, que tiene su mirada, que te hechizó? ¿Quién es él? Dímelo ahora. Ves que estoy sufriendo y estoy loco por tu amor. Estoy